Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Bus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda función de 2013 de Guitarrista, función de verano. Mi nombre es Carlos Enrique Blanco, esto es Radio Uva FM 103.5 del Bolsón, el Bolsón, República Argentina, Río Negro. El orden de los productos no cambia el sentido o algo así. Seguimos con nuestra propuesta de verano de pasar música de guitarristas que han estado en el programa durante el 2012. Hoy que vamos a estar escuchando AC/DC, Heatseeker, Buscador de Calor, Angus Young en la primera guitarra, Andy Summers, Bring on the Night de The Police, B-52, Bad Religion, The Streets of America, Chickenfoot, la banda donde toca el señor Joe Satriani junto al ex cantante Van Halen, a Michael Anthony, ex bajista de Van Halen, y el baterista de los Red Hot Chili Peppers. Color Humano, Deftones, Guns N' Roses, Jerry Cantrell, ex guitarrista de Alice in Chains y ahora de vuelta actual guitarrista de Alice in Chains, John Mayer, King Crimson, Indiscipline, Las Pelotas, Los Piojos, Pat Metheny, Pescado Rabioso, con el queridísimo Luis Alberto Spinetta, Peter Green y bueno, mucho más. Vamos ahora a pasar a la música. We'll be right back. Estimado radioescucha, cuide a su guitarrista. Él también es humano. Yeah. ansiedad. Quise olvidarme de consumir, que ni el almuerzo salía a comprar. Nunca jamás me imaginé lo que esa tarde iba a pasar. Bajo de un árbol me recosté y esa oruga

Felipillo, toca algo en la guitarra. Pero que no, hombre, que eso no es una guitarra. Dije guitarra. ¿Qué te acabo de decir? Que esa no es la guitarra, es aquella otra. Tócate algo en esa. Eso, Felipillo. Excelente. Trio. I do remember one thing. It took hours and hours, and by the time I was done with it, I was so involved, I didn't know what to think. I carried it around with me for days and days, playing little games, like not looking at it for a whole day, and then looking at it to see if I still liked it. I did! I repeat myself when under stress. The more I look at it, the more I like it. I do think it's good. The fact is, no matter how closely I study it, no matter how I take it apart, no matter how I break it down, it remains consistent. I wish you were here to see it! We'll be right back. Auspíciate un bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio. 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Thank you. justo que pensaba en vos, nena. Caí muerto. Dios del centro gris del abismo, on, a woman is all I crave. I bet that woman is gonna carry me to my grave. I'm born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. It wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Seguimos en Guitarrista Función de Verano. Mi nombre sigue siendo Carlos Enrique Blanco, el mismo que al principio del programa y el mismo que será al final del programa. ¿Qué hemos escuchado hasta ahora? Jerry Cantrell, Down in a Hole, del álbum del año 92 de Alice in Chains, Dirt, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, Deftones, Back to School, del álbum White Pony del año 2000, del Miro Molinari tocando Sangre de Sol con color humano, Bad Religion y The Streets of America, Las Calles de América, AC/DC, Headseeker de su álbum de 1991, Razor's Edge. Creo que todavía no escuchamos Primus, y si no ya lo vamos a escuchar haciendo Hennepin Crawler, Born Under a Bad Sign, con el señor Peter Green, ex guitarrista de Fleetwood Mac. ¿Y qué nos queda? Robin Ford, Ron Wood, Sheryl Crow, Steve Howe y Rammstein. Ich tu die Welt. A disfrutar de la música. Cause when you ride the hell, couldn't call for a dollar. There's no friends, family deals. When she sold her song to a big commercial, she looked like a film heart. Teachers, is that what you're about? No. Okay, well, teachers like to play too. And not only am I gonna play, I'm El Capitano! And what I say goes, so put your hands over your heart. I pledge allegiance. I pledge allegiance. To the band. To the band. Of Mr. Schneebly. Of Mr. Schneebly. And will not fight him. And will not fight him. For creative control. For creative control. And will defer to him on all issues related to the musical direction of the band. And will defer to him on all the issues related to the band. Let's get rockin'! Somos la fuerza, la inteligencia, poder. auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Ladies. expect a change of blood. Sabotage of appetite. The lazy days and crazy nights. A pet from the darkest road. It's hard to get the devil off your clothes. Oh, I'm a lucky man. Oh, I'm a lucky man. The fearless hand of acrobatics. Church fires like nuns' hats. A halo turns into a noose. Flip off a coin, throw all the dice. If you only knew what my life was like. Oh, I'm a lucky man. Oh, I'm a lucky man. Casamientos, fiestas. ¿Querés presentar tu divorcio? El Gus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Gus DJ. chiste. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Gus dice. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba, dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte. Seguridad e informática. Computación. Servicio técnico a domicilio. Cámaras digitales. Notebooks. Alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón. Teléfono 4491-623. Email. gigabyte@elbolson.com. Gigabyte. Seguridad e informática. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina del Paralelo 42. Motosierras hecho y Niwa. Motoguadañas y bordeadoras hecho. Niwa Maruyama. La máquina corta césped para tu necesidad. Taller de postventa en nuestro establecimiento. La línea más completa de herramientas eléctricas. Milwaukee, Bosch, AEG, Gladiator, Makita, Leo, Skill, DeWalt, Black & Decker, Dowell Parfield. Asesoramiento técnico especializado. Forestal del Paralelo. Teléfono 4455-863. Sarmiento 3255. El Bolsón. Forestaldelparalelo.blogspot.com. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar. www.encontrarte-musical.com.ar. おはようございます. おはようございます. いいお天気ですね. はい、少し。でもまだ上手じゃありません。あなたはアメリカ人ですか?でも日本語がよくわかりますね。よくわかりますね。Sí, quiero.Which means?でもまだ上手じゃありません。 much noise, so much chatter. Does the truth even matter? Land today, who would be more afraid? Say what you want to, even though you never mean it. Say what you want to, ain't got time to be wasting time. Yeah. Muy bien, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Guitarrista Función de Verano, mi nombre, como ya les anticipé, sigue siendo Carlos Enrique Blanco. Esto es Radio Boga FM 103.5 del Bolsón Río Negro, Argentina. La semana que viene estaremos de vuelta acompañándolos con más música de guitarristas. Si quieren, pueden buscarnos en Facebook como Guitarristas Boga o escuchar el programa colgado en www.gogabolson.com, así también como toda la programación de esta distinguida radio. Será, señoras y señores, hasta la semana que viene. Auspiciaron este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. El Gus DJ. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Waffles El Bolsón, puesto A, Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Talismán, instrumentos musicales, Sarmiento 3237. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más.